Un señor va a comprar naranjas y de regreso lo asaltan. Lo atan a una silla y le apuntan con un arma. El señor se levanta, se va y le dice gracias. ¿Por qué le dice gracias? No sé. Porque tenía hipo.